11 y 37 minutos, proseguimos, vamos a quedarnos con temas de actualidad local. A continuación, por cierto, iremos con Cosa de Todos. Hoy la verdad es que se tratará de un espacio grabado, porque por razones laborales de la edil que nos va a acompañar en el día de hoy, se trata de Josefina Herrera, bueno, pues era imposible estar con nosotros en directo. Hemos grabado ese espacio en el que analizamos distintos ámbitos, evidentemente noticias, lo más reciente relacionado con su área de gestión, como pueden ser cultura, sanidad, cementerio o educación. Todo ello a partir de las 12 aproximadamente. Iremos con ese espacio Cosa de Todos. Incluso la verdad es que recibimos algunas preguntas previas a lo largo de la mañana que hemos podido realizarle. Y no se preocupen, porque si quisieran realizar preguntas, cuestiones sobre temas que estemos abordando a lo largo de ese espacio, las trasladaremos ya en directo en próximas semanas. Aparte de eso, iremos con Consumo Cuidado, pero será hoy en la recta final la mañana. Iremos con novedades al respecto. Y ahora con lo que nos vamos a quedar, como decimos, es con un apunte de actualidad. Dentro de lo que es la agenda de eventos, hay que destacar hoy un espectáculo, gran espectáculo de copla española, que tiene lugar a partir de las, hoy jueves 6 de junio, denominado Fiestas y Ferias. Es el título de este espectáculo, que tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, a algunos de los protagonistas de este espectáculo. Se trata de artistas de Ubrique y del Bosque, que van a actuar en el día de hoy. Nosotros, por ejemplo, al otro lado del hilo telefónico tenemos ahora mismo el director de esta obra, José Carrasco. Buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues nueva obra en este sentido, nuevo espectáculo en este sentido, en torno a la copla española. Fiestas y ferias, coméntanos en qué va a consistir. Ahora mismo lo cierto es que hacéis de realizar la dirección, hacéis de actores, de artistas, pero también sois los protagonistas a la hora del montaje de todo lo necesario, y por tanto en ello estáis ahora mismo allí precisamente en el Instituto Maestro Francisco Fatou, ¿no? Sí, estamos en el Francisco Fatou, estamos montando, porque somos una compañía muy, muy baratita, muy pobre, y el casero tenemos por el suelo, y lo tenemos que hacer todo, hacer el corado, montarlo, quitarlo, todo lo tenemos que hacer. Y aquí estamos, estuvimos bastante tiempo, aquí estamos ya dando los últimos retoques. Bueno, pues más mérito si cabe, el hecho de que todos los aspectos relacionados con el espectáculo corran a cargo de vosotros mismos. Coméntanos en qué va a consistir este espectáculo. Pues el espectáculo va a consistir en copla española, porque no podemos hacer muchas novedades. Van a cantar canciones nuevas. Hemos querido hacer una recopilación entre los dos espectáculos que hicimos anteriormente, que era Patio Bandera y Entre Mantilla y Peineta. Hemos invitado a artistas del Bosque, que ya para nosotros no son invitados, son uno más de nosotros, y ya está. Y es copla española, va a haber flamenquito y baile, y pasar casi 2 horas y algo, pues pasar lo más agradablemente posible, que la gente se vaya muy contenta. ¿Por qué llega en este momento? La verdad es que imagino que también un poco relacionado con el arranque de lo que son precisamente, ¿no?, las ferias y fiestas en todo nuestro entorno, ¿no? Era el espectáculo, como ya sabe la gente, el espectáculo era para mayo, pero por razones técnicas tuvimos que aplazarlo. Entonces está enfocado en la Cruz de Mayo, y entonces como quisimos hacer una fusión entre los dos espectáculos que habíamos hecho, pues también entre la feria y la fiesta. Estamos hablando de la participación de un buen número de artistas, de personas de Ubrique y del Bosque, un buen número de participantes, ¿no? Sí, bastante, sí. ¿En total cuántos serían? Pues me parece que de 18, 20 o 21, algo así. Sí. ¿En torno? Uno que no pueda cantar porque los catarros están a la orden del día, con los tiempos que un día amanece bueno y otro más regular. Pues, pero somos unos 20 y tantos o algo así. Y se mantiene un poco la estructura, quiero decir, las mismas personas que en los otros espectáculos que habéis realizado. Sí, la mayoría sí. Hay gente nueva como Diego Ortega y los del Bosque, que Antonio Jiménez, Irene Sánchez, Beatriz y Charo Durán y ¿qué más? Y África Beltrán también. Esa es nueva. Así que va a haber también caras nuevas de cara a lo, digo, a lo que fueron los otros espectáculos. Sí. Estamos hablando de, bueno, pues evidentemente lo principal esa copla española, pero en el apartado musical podemos destacar, ¿no?, la intervención, por ejemplo, al piano, también a la guitarra o al baile, ¿no? El mismo pianista y los guitarristas son los mismos. El pianista es Miguel Beltrán, que tiene, hay que ponerle medio, por lo menos el nombre a una plaza, porque el chaval lleva ya 3 o 4 años con nosotros y trabaja desinteresadamente. Y los guitarristas, que es Francisco Manuel y es un marchante. Mientras que al baile estaría Anabel Ortega. Al baile Anabel Ortega, porque también iba a venir José Carlos Marchante, pero le ha sido imposible. Era imposible de que viniera. Entonces Anabel Ortega, que ya es la segunda o tercera vez que actuó con nosotros también. Decíamos que más de 2 horas de duración, os comentabas, ¿no?, este espectáculo. Normalmente si sean 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 o algo así, está programado en eso, porque lo tenemos que programar todo para que no se haga ni muy pesado, ni muy corto, ni muy largo, que la gente se vaya contenta y no empiece a irse la gente a mediación del espectáculo. Hasta ahora, la gente nos quiere mucho y se quedan y nos aplauden y ha salido todo muy bien. Esperemos que este pues que también guste. La verdad es que contáis con un público entregado, podemos decir, ¿no?, que se vuelca cada vez que organizáis algún evento, ¿no? Sí, ya entradas quedan todavía, pero quedan poquitas. Así que... Pues ya que lo comentas, hay que decir que el precio de las entradas es de 5 euros. 5 euros. 5 euros hace 3 años que lo llevamos, que no subimos, que la crisis está muy mala. Y se pueden adquirir en el comercio en la trastienda, ¿no? La trastienda, sí. Es el único lugar. Sí, el único lugar. Porque ya la gente está hecha allí ahí por ello, porque lo íbamos a vender en la oficina de turismo, pero ya la gente sabe que es allí donde lo vendemos, incluso cuando hacemos teatro también lo vendemos allí. Y ya hemos elegido el sitio ese para vender las entradas. ¿Reserváis alguna entrada o si sobrara alguna se vendería allí en la misma puerta del instituto? Si sobran algunas entradas, pues se venderá, la taquilla se abrirá a las 7:30, se abre la taquilla y pues, se venderán las que suben. Pero si quieren asegurarse, por tanto, deben acudir a la trastienda. Sí, las puertas se abrirán a las 8 de la tarde y esperemos de empezar a las 8:30 en punto. Le ruego a la gente que sea puntual, porque para eso, para que la que venga a las 8 no se le haga aquí una eternidad hasta que empiece el espectáculo. Queremos empezar puntualmente, vamos, a las 8:30. ¿Un espectáculo de copla española exclusivamente o habría algún componente también añadido de puesta en escena, de teatro, quiero decir? No. Es solamente copla. Lo que acompaña a la copla. Copla y flamenco y sevillana y todo lo relacionado con lo meramente andaluz. Y teatro no, el teatro es otra cosa. La puesta en escena es como casi las otras veces que la hemos hecho, porque no hay otro, ¿verdad? De otra manera, así no, se puede hacer en varias maneras, pero esta es la que nosotros lo hacemos, es la que nos gusta más, la que ha gustado más, la que los artistas, que son artistas de la localidad, no son que vienen de Canal Sur ni nada de eso, y se sienten arropadas con el montaje que ponemos, y lo hacemos de esta manera. Más de una veintena de artistas que van a participar, y no sé si, imagino que un buen número también de personas que colaboran con vosotros para lo que será el desarrollo del propio espectáculo. Pues colaboran gente, verás, ya aparte, como por ejemplo pues, Radio Brique, ¿no? nos facilita pues la propaganda, nos facilita canciones, que podemos contar con ustedes para lo que queremos, ¿no? Y se lo agradecemos en el alma. Después del colegio, pues también nos dejan el colegio para los ensayos, nos facilitan si hace falta cosas de música, o el ayuntamiento también nos deja la parte que le corresponde a él, el salón de actos, lo que es cartelería, lo que es, pues también a todo el mundo se lo agradecemos, gente que viene también a ayudarnos al montaje. Y es que el espectáculo no es solamente que llegas el día, te subes y cantas. Por eso era, te lo preguntaba, sí. Estamos casi 3 meses en ensayos y cuesta mucho coger los tonos y contar con mucha gente y reunir tanta gente para... Y poca gente, que falte una, falte otra, pero normalmente a los ensayos viene todo el mundo. Y últimamente hemos estado ensayando casi todos los días. Digamos que yo... Como director, pues le agradezco en el alma toda la voluntad que están poniendo la gente. Y aparte, que aquí viene todo el mundo sin cobrar un duro, ¿eh? Que este es interesante, que se trabaja por amor al arte, y nunca mejor dicho. Sobre todo por ese amor que se tiene a la copla española. Pues, Pepe, creo que tienes contigo a, por ejemplo, a Ana Fernández. Si no me equivoco, pues por ahí también están Isabel Benítez, Isabel Vázquez, Remedios Lobo, Inma Nieto, Sebastiana Corrales o Ana María García. Pero, por ejemplo, Ana Fernández es la organizadora de lo que es este espectáculo, ¿no? La organizadora. Pues nos pasas con ella, si te parece. Te paso con ella. Y vamos a conversar también con, como decimos, Ana Fernández, que es la organizadora de este espectáculo de Copla Española, Fiestas y Ferias. Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nuevo espectáculo que llega después de Patio Bandera y entre Mantilla y Peineta. Nos decía Pepe que se trata un poco de una fusión de ambos, ¿no? Sí. Coméntanos, ¿qué habéis preparado para como organizadora de este evento, para esta noche? Pues mira, lo primero, esto yo lo estoy viendo estupendo. Todo. Que preparar, pues la verdad, sorpresas hay pocas, como dice Pepe, pero esperemos que a la gente le guste como lo estamos haciendo, porque trabajo estamos echando aquí, anoche nos dieron aquí las 12:30 preparando esto. Y hoy, bueno, pues toda la mañana y un buen número de personas además, ¿no? Sí, hombre, somos muchos desde luego, somos casi 30 personas aquí, ¿sabes? Casi 30 personas. De todas maneras, sí que me comentaba Pepe que ya casi todas las entradas están vendidas, esperáis que se llene. Casi todas vendidas, quedan muy poquitas. Esperemos que entonces, desde aquí a la tarde, pues se acaben de vender. Y eso imagino que es una satisfacción, desde luego, ¿no? Cada vez que organizáis un evento de estas características, suele haber lleno. Sí, eso es verdad. El entusiasmo que tenemos todas, eso no nos lo quita nadie. Los ensayos diarios, estamos aquí como un clavo. La verdad que sí, que estamos entusiasmados como el primer día, vamos. Y sabiendo lo que conlleva esto, que esto es mucho trabajo, que esto no lo sabe la gente. Sí, no solo como decía Pepe también ahora hace unos minutos y como comentamos, subrayamos, no se trata solo de subirse al escenario a cantar, vosotros lo hacéis todo en torno al montaje, ¿no? Hombre, todo es sacrificado, pero como lo hacemos con gusto, pues vamos, aquí estamos, luchando por una cosa que nos gusta. Todos muy contentos, muy felices. Y bueno, el directo pues se lleva pues casi todo, se lo lleva él todo, los palos se los lleva él. Porque es mucho trabajo, la verdad, porque trabajar con tanta gente y cada uno damos nuestros cardeos. Pero vamos, estamos muy felices, muy contentos, la verdad. Esperemos que hoy la gente cuando venga se sientan de felices, lo mismo que nosotras. Estamos muy satisfechas. Eso es lo importante. Sí. 3 meses de ensayos. Sí, 3 meses. O sea que es un espectáculo. Otras veces hemos estado 5 meses. Aunque esto ha sido más precipitado este año. Pero bueno, ya el año que viene, si Dios quiere, vamos a preparar una buena obra. Se hace. Lo que quiero decir de todas maneras es que se hace con mucho mimo, que se cuida bastante. Sí. Hay que cuidarlo muy bien. Y decíamos que un buen número de personas que repiten con respecto a las obras anteriores, pero también caras nuevas, ¿no? ¿Cómo dices? Sí, me refería sobre los participantes. Un buen número de personas que repiten con respecto a esos eventos que organizasteis antes, pero también caras nuevas, ¿no? También tenemos caras nuevas, aunque nosotros las conocíamos, ¿no? Pero para el público, para aquí, para Ubrique, son nuevas. También va a ser también otra cosa nueva, vamos, digamos. No sé si incluso este tipo de espectáculo os habéis planteado de sacarlo fuera de Ubrique. Lo hemos planteado muchísimas veces, pero ¿qué pasa? Que nuestro director no quiere salir fuera. Es mucho trabajo y no quiere. Nosotros sí nos lo hemos planteado porque la verdad es mucho sacrificio para hacerlo durante una noche y no lo volvemos a hacer más. Exactamente. Hasta el año que viene o el otro. Entonces sí nos lo hemos planteado con ganas de poder ir a algún pueblo por aquí cerca. Tuvimos un año en esto, en el bosque. Ahí es donde hemos ido con el espectáculo. Pero vamos, que nosotros estamos aquí. Si alguien nos quiere llamar también, aquí estamos. Te plantearía de cómo lo hacíamos. Sí, porque el trabajo además está hecho, ¿no? Quiero decir que el montaje se prepara y los ensayos de cara a hoy, pero bueno, se podría hacer también en otra población, por supuesto. Desde luego que sí, desde luego. Nosotros estamos abiertos. Si nos quieren llamar, pues aquí estamos. Hay que dar la invitación. Me comentabas que, bueno, pues un buen número de personas, más de una veintena de artistas van a participar, ¿no? Sí, somos 21 por lo menos, 21. ¿Y lo más complicado, los ensayos, el montaje? Bueno, el montaje es trabajoso, pero lo más complicado es la hora de los ensayos, que estemos todas, que hoy estamos resfriadas, que mañana tenemos la garganta, que eso es lo que vamos sobrellevando con más... Pero vamos, que lo demás bien, todo muy bien. ¿Del vestuario, por ejemplo, de cada artista, eso cada cual se ocupa de ella misma o del mismo? No, ahí no tenemos problema, cada una se pone lo que quiere y viene guapísima. Todas vienen guapísimas. Por supuesto. Pues será a las 8:30, como decimos, ese espectáculo de copla española. Y nada, no sé si, ¿quieres dejarlo con alguna de tus compañeras o invitar en general a los ubriqueños? Sí, voy a pasarte alguna. Yo, mira, quería decir una cosa, que lo del vestuario, lo de todas las cosas, pues que nadie nos paga nada, ¿sabes? Que todo es de nuestro bolsillo, todo. Y quería también aprovechar la oportunidad que nos estáis ofreciendo para dedicarle el espectáculo de esta noche... Sí. A una compañera, ¿sabes? Que no va a estar entre nosotros y se lo queremos dedicar a ella, que se llama Isabel Gómez. Pues para ella va ese espectáculo. Vale, pues muchas gracias y te paso a otra compañera, ¿vale? De acuerdo, Ana, ¿con quién vamos a hablar? Venga, con Isabel Benítez, ¿vale? De acuerdo, gracias. Gracias, adiós. Isabel Benítez, que las palabras de Ana Fernández, la organizadora. Isabel Benítez, bueno, pues una de las personas que van a participar en el evento de esta noche. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues coméntanos, ¿cómo está el ambiente ahí de cara a esta noche? El ambiente, pues, muy animado y con muchas ganas. Y espero que la gente venga, bueno, va a venir, porque las entradas están casi todas vendidas. Y se lo pase estupendamente, porque para eso estamos nosotros aquí, para divertirnos con ella. Sobre todo por el cariño que ponéis y el esfuerzo, ¿no? Claro que sí. Para esto lo hacemos, porque nosotros nos gusta, entonces lo que llevamos dentro tenemos que echar afuera y con quién mejor que con nuestro pueblo, ¿no? Decíamos, 3 meses de ensayo, ¿que vais diariamente a ensayar cada 2 días? Pues 4 días venimos a la semana, el lunes hasta el jueves. Pues, o sea que casi toda la semana, un buen número de días que habéis... dedicado, y no solo a lo que, bueno, pues eso, y lo más importante, ¿no?, que la interpretación de esas coplas, sino que también, pues, tenéis que estar cuidando cómo vais a realizar el montaje, qué novedades vayáis a incluir, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y eso lleva un montaje y hay una coreografía también, y eso lo tenemos que hacer entre todas, y eso tú sabes ya lo que pasa, que una aquí, otra allí, ahora tú no a esto, ahora lo otro... Y pero vamos, al final sale todo estupendo, porque como tenemos tantas ganas, pues nos sale bien. Nos enritamos, pero vamos, que también es bueno, ¿no?, de enritarse un poquito, porque son cosas sanas, que no son cosas con maldad ni con nada, sino cosas sanas de nosotros, que nos gusta, y ya está. ¿Ya lo tenéis más o menos todo terminado a esta hora, o os queda un poquillo? Pues sí, no, ahora mismo está todo terminado ya. Nos vamos ahí. Así que ya a centrarse en descansar de cara a las 8:30, en que comenzará. Ahí va, unos van a la peluquería, otra ya tenemos que venir a las 7 de la tarde arregladita, nada más que estamos colocándonos el traje y salir a darle al público lo que tenemos nosotros. Imagino que además un buen número de personas, y además lo sabemos de hecho porque nos preguntan, ¿no? ¿Cuándo van a organizar, a celebrar otro espectáculo de copla? Que son muchas las personas que ya repiten, ¿no? Cada vez que organizáis un evento de estas características. Claro, claro, es que nosotros ponemos un tor corazón, porque es que nos gusta y es que, yo qué sé, cómo explicarte, que nos gusta tanto que nosotros quisiéramos hacerle más espectáculo, pero es que esto lleva un tiempo y no podemos tampoco hacerlo, nada más que para reunirnos todas necesitamos un tiempo. Y además cada vez que variáis ese espectáculo, pues necesita de unos meses, de evidentemente, de ensayo. Claro que sí, necesitamos, pues ya te lo ha dicho el director, necesitamos por lo menos 5 meses. Empezamos a lo mejor en Navidades, ya hasta que si se hace en mayo, si no, pues se hace para octubre, como lo hemos hecho otras veces. Cuando podemos, cuando vemos que está preparado. De acuerdo, Isabel, pues la verdad es que estamos sin tiempo ya, pero si te parece, nos quedamos con una invitación a los ubriqueños para que os respalden, os vuelvan, porque además ha sido así, ¿no? En Patio Bandera o también entre Mantilla y Peineta, ya contasteis con un respaldo absoluto, ¿no? Se llenó. Y hoy, pues, esperamos que sea así de nuevo, va a ser, porque ya prácticamente están vendidas todas las entradas. Y yo desde aquí darle las gracias y decirle que vengan, que se van a pasar unas 2 horitas aquí, que se van a desconectar de todos los problemas que tenemos, porque ahora mismo son muchos los problemas que hay en la sociedad. Y que vengan y que se lo pasen bien aquí con nosotros. Eso es lo que, y darle las gracias también desde aquí, en nombre de todos. De acuerdo, Isabel. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Transmítele también nuestro agradecimiento a Ana Fernández, a Pepe Carrasco y en general a todas tus compañeras que están por ahí en la organización de lo que es el evento de esta noche. Repetimos, gran espectáculo de copla española, fiestas y ferias, desde las 8:30 en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Todavía quedan algunas entradas en la trastienda al precio de 5 euros y si no, bueno, pues si quedara alguna en la propia taquilla desde las 7 de la tarde. Isabel, que lo he dicho, muchísimas gracias y nada, suerte para esta noche. Seguro que sale perfecto como siempre ese espectáculo. Gracias a ustedes, Daniel. Gracias, buenos días. Y estamos a punto de alcanzar las 12 del mediodía.